Bienvenidos a un nuevo audio de Boromoto, soy Miguel XR33. Bueno, este fin de semana tenemos otra vez carreritas, tenemos otra vez MotoGP, esta vez en el circuito de Jerez, Ángel Nieto, el Gran Premio de España. Por desgracia no nos vamos a poder ver por allí, no vamos a poder juntarnos en esa tradición romeresca motera que se hacían todos los años, pero bueno, esperemos que con la llegada de las vacunas y con el control, un mayor control de la pandemia, pues el año que viene podamos juntarnos otra vez, ¿no? Lo que sí que van a estar son las motos en pista, y bueno, eso desde luego, el espectáculo va a ser fantástico. Nada, ya sabéis que me voy a centrar en la categoría de MotoGP, y bueno, podemos empezar por Marc Márquez, que bueno, que se ha tirado estos días desde el Gran Premio de Portugal, donde regresó a las carreras, ha estado sin subirse a una moto para intentar no ponerse en problemas. Ha sido prescripción médica y el acatado, y ya está. Con lo cual, ¿qué nos vamos a encontrar? Pues desde luego no el Marc Márquez del 2019, por supuesto, pero sí un Marc Márquez con 15 días más de recuperación en el cuerpo, con la mente ya sabiendo que va a poder conducir, va a poder pilotar de la forma que sabe, porque en Portimao ya ha empezado a conseguir sensaciones. Y bueno, lo que esperamos todos es eso, que salga, que ruede, que se divierta, que vaya cogiendo ritmo y que vaya cogiendo puntitos, que quieras o no, le pondrán en una buena posición para si a mitad de media de temporada puede pegar un buen sprint. Es que esperemos que pueda. Por lo demás, decir que siguiendo hablando de Honda, que Stefan Bradal saldrá como wild card, supongo yo, que a probar piezas, y por qué no, también echarle una mano a Marc para poner a punto una moto que bueno, que esto por suerte ya no va a ser Portimao, ya Marc va a llegar más fuerte, ya va a llegar más duro de cabeza sabiendo lo que puede hacer, y sobre todo con más referencias de circuito, que lo conoce muy bien y del que tiene ya reglajes anteriores y tal. Pero seguro que la ayuda de Bradal no le va a venir nada mal. ¿Qué más? Por desgracia no vamos a ver a Jorge Martín encima de la Ducati de Pramac. Ya sabéis que la lesión que tuvo fue muy, muy, muy seria, y esperemos que se recupere muy pronto. De hecho, ella está hablando que para el Gran Premio de Italia quiere estar en pista. No sé, un mes me parece muy, muy poco tiempo para recuperarse de todo lo que tuvo. Pero bueno, el chaval es joven, está fuerte como una mula y bueno, seguro que lo intenta. Su sustituto va a ser nuestro admirado Tito Rabat, que por una vez va a correr en MotoGP esta temporada. O sea, es curioso que no ha debutado todavía en World Superbike y ya va a correr en MotoGP. Además, más curioso todavía, un piloto que siempre ha llevado motos Ducati antiguas, pues este año, para esta carrera, va a llevar una moto de este año, o sea que va a pegar un salto evolutivo de 2 años con respecto a con la que corrió el año pasado. Y bueno, supongo yo que simplemente para salir, para intentar lucir la motocicleta que se ven los sponsors en televisión, y pues si cae algún punto, pues fantástico. Y oye, a mí me encantaría que Tito hiciera una carrera decente para demostrar que bueno, que tenía mimbres para estar en MotoGP, y las circunstancias no han permitido que tuviera los resultados que bueno, que no hubieran sido para ser campeón del mundo, pero sí desde luego mejores de lo que por desgracia ha estado haciendo estas últimas temporadas. ¿Qué más? Decir, por ejemplo, que KTM le ha dicho no a Dovizioso, ¿vale? Se ve que había negociaciones para que Dovi pudiera correr el año que viene con KTM, pero parece ser que no, que KTM dice que con 35 años que no es la proyección que ellos consideran, y entonces Dovi desde luego, si el año que viene vuelve, no va a ser vestido de naranja. ¿Qué más? Pues bueno, tenemos la noticia de la semana, que no por esperada, ¿sabes?, no deja de ser menos bombazo, y es que bueno, se confirma que el año que viene tendremos, y durante 5 temporadas, del 2022 al 2026, por fin Valentino Rossi tendrá su equipo en MotoGP. ¿Vale? El nombre será así de complicado, Aramco Racing Team VR46, patrocinado por la empresa saudí Aramco, que es una empresa de petróleos y de gas saudí, perteneciente a un holding que se encarga también de entretenimiento, de televisión, de comunicaciones y todo esto. Está participado, está dirigido por un príncipe saudí, que no voy a decir el nombre porque es que es demasiado complicado, lo siento, ¿vale? Pero lo podéis leer por ahí, ya veréis que también es complicado. Y bueno, al parecer el proyecto saudí es bastante serio. Ya está patrocinando Fórmula 1 y algunos equipos más de carreras de automóviles. Parece ser que se basan en una idea de mejorar la imagen saudita con un programa que se llama Visión 2030, donde se harán infraestructuras deportivas, proyectos urbanísticos. Vamos, que quieren empezar a intentar dejar de depender tanto del petróleo, o por lo menos dejar de quitarse esa imagen de dependencia del petróleo. Bueno, bien, eso por parte del patrocinador. Por parte de lo que nos interesa, motos, equipos, etcétera. Bueno, pues eso. Es un secreto a voces que va a estar utilizando las plazas del Sponsorama. Y bueno, la gran duda es el tema de pilotos y el tema de motos, ¿vale? Prácticamente se da por seguro que Luca Marini, el hermano de Valentino, será uno de los pilotos, ¿vale? Pertenece a la escuela VR46, al conglomerado de VR46, entonces este prácticamente seguro será. Otro que se comenta mucho sería Marco Bezzecchi, piloto de Moto2, perteneciente, por supuesto, todos siempre van a pertenecer al grupo VR46, que sobre todo a mí me suena en tema de MotoGP porque fue uno de los que se nombró para haber subido este año a la Aprilia de MotoGP. Y la propia VR46 dijo que no, que Bezzecchi no se subía a esa moto. Bueno, pues Marco Bezzecchi podría ser el segundo piloto, si no lo es el propio Valentino Rossi, que todo estaría por ver, ¿vale? De tener un último año en su propio equipo, aunque él siempre ha dicho que desde luego que dirigiría, pero no competiría y dirigiría, ¿vale? Entonces, se supone que este sería el último año de Vale. Vale, que por cierto, parece ser que está que en este Jerez es uno de los sitios donde él planea conseguir su podium 200, que sería una cifra muy bonita, desde luego, para retirarse del Mundial. ¿Qué más? ¿Qué otros pilotos podrían ser? Enea Bastianini está en el equipo Sponsorama, pero está en la estructura separada, y además recuerdo que Enea Bastianini, aunque fue uno de los pilotos VR46, abandonó el conglomerado, ¿no? Abandonó el paraguas de proyección motociclista. Entonces, no tengo yo muy claro que pudiera ser Bastia, ¿no? El que pilotara la segunda moto. Todo es posible, por supuesto. También podría ser, ¿sabes?, que volviera Morbidelli al paraguas de Valentino, ¿no? Que estaría bien, pero claro, siempre y cuando la motocicleta que condujera fuera una moto de nivel, ¿no? Y posiblemente no una Aprilia. ¿Por qué? Pues lo digo, pues porque, vamos a ver, candidatos, o sea, motos hoy por hoy, se hablan de cuatro opciones, ¿vale? O sea, cuatro. Pero vamos, que están todas muy difíciles, ¿vale? Además, es que todas. La opción de continuar con Ducati, de seguir siendo la antigua estructura de Sponsorama, pasar a VR46 y seguir teniendo Ducatis, es una de las opciones que se baraja. Desde luego, las motos serían punteras, pero hay otros que están llamando a la puerta de esas motos, como es el equipo Gresini, y parece ser que el equipo Gresini está presionando bastante. ¿Por qué podría tener Gresini quitarle las Ducati a VR46? Pues porque, al parecer, Ducati, en sus equipos satélite, quiere ser, quiere que uno de los pilotos ponerlos ellos, sea, ponerlo en la propia Ducati, elegir Ducati a uno de los pilotos, incluso pagarles ellos el sueldo, ¿vale? Entonces, al parecer, Valentino le gustaría controlar a sus dos pilotos, que los dos pilotos fueran del V46, y ser Valentino el que pagara, o ser el VR46 el que pagara a esos pilotos. Parece ser que con el dinero de Saudi Aramco podrían tenerlo, con lo cual esa exigencia de Ducati de poner ellos un piloto en el equipo podría estar un poco complicada, cosa que, por ejemplo, el equipo Gresini aceptaría a las mil maravillas, ¿vale? Ahí, por ejemplo, también entraría Enea Bastagnini, que podría repetir perfectamente con Ducati en el equipo Gresini. Y a su lado, pues, a ver, posiblemente estaría Fabio Di Gianantonio, que parece ser que el año pasado, cuando firmó el contrato con el equipo Gresini para correr en Moto2, parece ser que también había una cláusula para saltar en el 2022 a MotoGP. Entonces, pues prácticamente ese será uno de los pilotos fijos del equipo Gresini, y posiblemente, ya digo, que con Ducati, ¿vale? Entonces, Di Gianantonio sería el piloto de Gresini y Bastianini podría ser el piloto de puesto por Ducati, ¿vale? ¿Qué más opciones tiene el equipo Aramco Racing Team VR46? Pues parece ser que otra de las opciones sería coger las Aprilia que posiblemente fabrique la marca italiana para el año que viene. El año que viene Aprilia va a intentar fabricar dos motocicletas más, o sea, tener cuatro motos en pista, aprovechando sobre todo que este año la RSGP ya empieza a demostrar que es una moto competitiva. Pues parece ser que ya hay gente que está empezando, hay equipos que están empezando a mirarla con buenos ojitos, ¿no? Entonces, posiblemente uno de esos equipos podría llegar a ser el de Valentino Rossi. ¿Qué ocurre? Pues claro, las motos siempre van a ser una incógnita, sobre todo las Aprilia, pero bueno, tiene el pulmón detrás de Aramco, que a lo mejor podría hacerlo, ¿no? Podría conseguir, plantearse el no tener motos al principio muy competitivas. O, al contrario, hacer como pasó en Petronas y poner mucho dinero para tener buenas motos. Eso, pues, llevaría, hablando de Petronas, pues, llevaría a que Valentino Rossi tirara de influencias en Yamaha y consiguiera las motos de Petronas. ¿Vale? Lo de que Yamaha pusiera seis motos en pista está prácticamente descartado. Entonces sería quitarle las motos a Petronas. Lo único que ocurre es que parece ser que las conversaciones entre Yamaha y Petronas están muy avanzadas, de continuar unos cuantos años más juntos, con lo cual sería difícil de que Valentino pudiera al final conseguir las motos de los diapasones. Tienen la relación que tienen, tienen los contratos de, por ejemplo, este año el equipamiento de las estructuras Yamaha pertenecen al holding de VR46. Hay mucha relación, pero volvemos a lo mismo, hay dos motos y supongo yo que Petronas tirará de galones para continuar con esas motocicletas. La otra opción, la cuarta opción que tendría Valentino, una opción que suena mucho, la verdad que suena mucho, es la de conseguir que Suzuki ponga otras dos motos más en pista. Eso, al parecer, el año pasado con Brivio, pues con David Brivio, el entonces director del equipo Suzuki, parecía que la cosa estaba bastante adelantada. Pero este año, la desaparición de Brivio, que se ha ido a la Fórmula 1, ha dejado el proyecto de poner cuatro motos en pistas a partir del 2022 en una cosa un poco más en el aire. Entonces, pues bueno, dependería de cuánto sea capaz de presionar Valentino para conseguir esas motocicletas, para conseguir que Suzuki pusiera otras dos motos en pista. Es una cosa que Suzuki no ha hecho nunca, ¿vale? Por otra parte, o sea, desde que están en MotoGP, incluso en la época de 500, sí que había alguna moto carreras cliente con ayuda de fábrica, pero no había hoy en día eso no existe, ¿no? Hoy en día son motos de fábrica puras, aunque sean del año anterior, y entonces eso desde la época de MotoGP, desde luego Suzuki no lo ha hecho. me extrañaría que lo que cogieran y se lo plantearan. O sea, al final lo llevarán a cabo, pero bueno, Valentino es poderoso, tiene muchos contactos, entre ellos el director de Dorna, Carmelo Ezpeleta, y bueno, seguro que presionarán para poder conseguir esas Suzukis, ¿no? Que tan buena sensación están dejando durante estos últimos años, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues ahí es donde yo encajo a Morbidelli, a Franco Morbidelli. Que volviera otra vez bajo el paraguas de Valentino y con unas motos bastante más competitivas de lo que Yamaha le está entregando ahora mismo, ¿no? Pues yo tengo claro que Morbido el año que viene va a tener que saltar de alguna forma y buscarse una buena moto si Yamaha no le pone mejores condiciones. Porque vamos, es de traca que el piloto subcampeón del mundo del año pasado con Yamaha tenga la peor Yamaha en el 2021. Pero bueno, es lo que hay, poderoso es don dinero. ¿Qué más? Bueno, pues en este caso tenemos que ya he comentado lo de Valentino, ya he comentado lo de Petronas, que si Suzuki, que si Yamaha, ya digo que seguiría prácticamente seguro con Yamaha. Desde luego no KTM. KTM ya ha dejado claro que con Tectroix se encuentran cómodos y que no van a cambiar. Falta plasmarlo, pero vamos, no debería de ser algo a extrañar que continuaran con su relación. Y eso por lo que atañe a MotoGP. En cuestión de noticias, ¿qué veremos en pista? Pues veremos otra carrera donde las cuatro cilindros en línea de Suzuki y de Yamaha van a estar delante seguro. Un circuito donde Quartararo va bien, donde Viñales va bien, donde Morbidelli va bien, donde las Suzukis desde luego van a ir bien. Tenemos que recordar que Rins se cayó en la carrera anterior en Portimão yendo segundo detrás de Quartararo, y todos sabemos que cuando Rins se cae, a la carrera siguiente hace muy buenos resultados. Le hierve la sangre y enseguida hace buenos resultados, con lo cual es posible que los veamos a las dos Suzukis muy delante, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? ¿Más rivales? Pues bueno, estará Marc, por supuesto, estará Pol Espargaró, que esperemos que se le haya pasado esa cosa rara que tuvo en Portimão de la presión de tener a Marc al lado. Él tiene que hacer su marcha, tiene que no fijarse tanto en Marc y tirar para adelante y ya está. Las Ducati, pues bueno, a ver, Miller cada vez huele más mal, entonces vamos, tiene que hacer un buen resultado en este Gran Premio para demostrar que va a estar ahí para luchar por el Campeonato del Mundo. Y por supuesto Bagnaia el año pasado hizo una muy buena carrera hasta que le falló la moto. Y entonces, desde luego, Pecco podría ser uno de los grandes candidatos a hacer un buen resultado en esta carrera. Vamos, lo de siempre, muy abierto. Ya sabéis que en esta categoría todos los cilindros tienen que tener las mismas medidas. Tienen que ser de cuatro cilindros todas las motos. Lo único que pueden cambiar es en V o en línea. Todas llevan las mismas suspensiones menos KTM. Todos llevan los mismos frenos Brembo. Todos llevan la misma centralita electrónica. Entonces, es lo que hay. Las motos son todas relativamente parecidas. Los pilotos todos tienen mucho nivel. Y entonces pues se ven las carreras tan comprimidas que se están viendo estos últimos años. Mejora la experiencia visual, ¿no? Lo que es el aspecto de la carrera, el que todas las marcas estén muy igualadas. Sí. ¿Resulta correcto? Ahí ya sabéis que nosotros en Borón no estamos tan de acuerdo, ¿vale? Nos gusta más que la evolución continúe y que no sea todo alerones aquí, alerones allá, y este motor lo afino un poquito, pero no le puedo sacar nada más, y le pongo un hole shot, ahora se lo voy a poner en la pantalla del carenado. A ver, debería de haber algo bastante. Un salto bastante más evolutivo, y desde luego con las restricciones que tiene, pues bueno, son las mismas restricciones para todos, pero que debería de haber un poquito más de manga para que las carreras pudieran ser un poquito más, no sé, más claras. Por lo demás, tenemos este fin de semana, ya he dicho que iba a hablar de MotoGP, pero bueno, no voy a dejar de lado que este fin de semana empieza MotoE. ese campeonato que la verdad, que queréis que os diga, ya no hablé bien cuando empezó hace 2 años, el año pasado tampoco pude hablar bien, y este año pues van a llevar las mismas motos que hace 2 años, con lo cual, ¿qué ocurre? Evolución cero. Sí, por supuesto, habrán puesto alguna tontería electrónica, a lo mejor le habrán puesto unos nuevos frenos, o el último tipo de horquilla, pero vamos a ver, pero esas motocicletas, al no tener competencia entre ellas, que son todas las mismas motos las que ponen en parrilla, no tienen evolución ninguna más allá de problemas de software o de solucionar alguna cosa o de ponerle una tontería para que la moto vaya un poquito mejor. Siguen siendo motos grandes, siguen siendo unas motos pesadísimas, siguen siendo unas motos que son lentas por culpa de su peso. Habréis visto las carreras, el piloto que se sale un poco se pasa un poco en la frenada o que sale un poco abierto, se va al borde de la pista sin ningún tipo de miramientos, o sea, y pegan ahí unas curvas rarísimas por culpa del peso excesivo, que estamos hablando de más de 200 kilos y se habla de más de 250, o sea, estamos hablando de prácticamente lo que pesa una MotoGP con su piloto encima, pues eso es lo que pesa una moto E sin el piloto, ¿vale? Y bueno, evolución cero, ¿vale? Evolución cero, claro. Luego ves carreras de coches y te preguntas que dónde está la gracia en esto. Esto es una chumina, lo siento, yo es que siempre lo he visto así, para decir que, ay, que es que somos eléctricos y somos ecológicos y ponemos paneles solares para cargar la moto con paneles solares. A ver, muy bien, muy bonito, lo ecológico es lo que tiene que ser, ¿vale? Ahí no vamos a estar, o sea, no vamos a dudarlo, pero esto no es el futuro en las motocicletas. Las motocicletas deberían de haber carreras de prototipos y poder aprender, poder desarrollar, poder evolucionar, ¿vale? Eso, o que Dorna se uniera a una gran empresa, ¿vale? que pudiera lanzar productos vanguardistas y probar tecnologías que dentro de 4, 5, 6 años pudieran estar en la calle. Porque es que, claro, yo estoy viendo, por ejemplo, que ahora en los coches se va a hacer la FIA Electric GT, unas carreras de coches GT eléctricos, donde se va a hacer cargas rápidas durante la carrera, ¿vale? Claro, detrás está la empresa Total con una fábrica que tienen de baterías llamada Shaft, ¿sabes? Que están desarrollando un nuevo tipo de batería, ¿vale? Que va a permitir cargas súper rápidas, pero que vamos, que con cargadores de 700 kilovatios, ¿vale? Y se habla de que nada, que en unos momentos se cargarán hasta el 60% de la batería para salir y terminar la carrera, ¿vale? Con lo cual, vamos a ver, eso es divertido, es bonito y da evolución, da mejoras, se aprende algo con eso. Pero es que con Moto E, aparte del espectáculo visual que puede ser, pues eso, ver dar 3, 4, 5 vueltas como mucho, porque es que encima las carreras es que encima son cortísimas, ver a 4 o 5 durante 4 o 5 vueltas, ver a 15 pilotos pegándose con los armatostes, pues bien, pero con eso no se aprende y no se gana nada, ¿vale? Que visualmente será muy bonito, ecológicamente será muy, tendrá mucho flow, pero lo siento, eso no ayuda a la evolución de las baterías, no ayuda a la evolución de los cargadores y no ayuda a la evolución de las motos. Y las motocicletas van a ser el gran perjudicado, lo hemos dicho en montones de podcast aquí en Morón, las motocicletas van a ser las grandes perjudicadas en el cambio a lo eléctrico que nos viene, ¿vale? ¿Por qué? Porque en un coche tú le puedes meter 500 kilos más de baterías, pero es que en una moto no. O sea, que un coche pese 500 kilos más porque necesita baterías, un coche lo puede llegar a aceptar, sobre todo los coches grandes, pero las motocicletas no. O sea, las motocicletas, tú no puedes hacer una deportiva de 250 kilos y decir que eso es una deportiva, ¿vale? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y luego encima con autonomías ridículas, que como te alegres un poco el día dándole al mango, en 80-90 kilómetros te estás quedando tirado, ¿vale? Y luego encima tírate 4 horas en el bar bebiendo y almorzando, ¿sabes? Para que se recargue la batería. No, eso no es eso no es de cajón, y las motocicletas, la competición debería de ayudar a que las motocicletas eléctricas se desarrollen lo más rápido posible. Que Dornan haga lo que quiera, le van a quitar el bocadillo como en 10 años. Pero es lo que hay. En fin, muchachos, venga, va, que son 25 minutos, que ya tenemos bastante. En cuanto estés escuchando esto, posiblemente los motores ya estén ahí calentándose y rugiendo en el circuito de Jerez, Ángel Nieto. Y nada, nos escuchamos en un nuevo audio, en breve, y sobre todo disfrutar de las carreras. El que no quiera disfrutar de las carreras, oye, que coja su moto, que se vaya a dar una vuelta por ahí. Todo lo que le dejen los cierres perimetrales y todo lo que le dejen sus normativas anti-COVID de su comunidad autónoma. Y ante todo, pues eso, a gozar. Y muchachos, venga, nos escuchamos en un próximo. Vs a todo el mundo, ráfagas el que le guste, pulgar en alto, por supuesto. Y venga, nos escuchamos en un nuevo audio. Soy Miguel XR33 para boron.com.